From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Hoy continuaron las protestas en todo el país por el cuarto aniversario de la invasión estadounidense a Irak. En Nueva York, activistas por la paz participaron en un acto masivo de desobediencia civil en Wall Street. En San Francisco, los activistas están planeando una protesta donde simularán estar muertos, que se llevará a cabo en la sede de la Reserva Federal. El sábado, decenas de miles de manifestantes participaron de una marcha frente al Pentágono. Durante el fin de semana, también se llevaron a cabo protestas en la ciudad de Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Minneapolis y muchas otras ciudades. El ex soldado estadounidense Terry O'Brien, un miembro del grupo Veteranos de Irak contra la Guerra, dijo: "Básicamente, estoy aquí para apoyar a los soldados. Pienso que la única manera de apoyar a los soldados es estar aquí en las calles y exigir que regresen a casa. Y estoy aquí para apoyar la autodeterminación del pueblo iraquí". En Nueva York, los manifestantes marcharon frente a las oficinas de los senadores demócratas Hillary Clinton y Chuck Schumer. La protesta tuvo lugar solo días después de que la senadora Clinton dijo que mantendría a los soldados en Irak si fuera elegida presidenta. El actor Martin Sheen y miles de personas más participaron en una marcha en Hollywood. Este gobierno, no representa al pueblo. Nos ha dado un nombre horrible, nos ha dado una guerra obscena y no tiene liderazgo ni credibilidad. Son una vergüenza. Todos deberían estar en la prisión federal, todos ellos. También se llevaron a cabo protestas en todo el mundo, en países como Australia, Chile, Turquía, Corea del Sur, Malasia y Grecia. En Madrid, el cineasta ganador del Oscar, Pedro Almodóvar, se unió a una protesta masiva donde participaron 400.000 personas. Pedro Almodóvar dijo: Y una guerra que, según los americanos, según Bush, iba a durar muy poquitos días. Ellos contaban con semanas. Llevamos cuatro años. Y a mí me parece terrible cada día que te levantas y lees en el periódico la cantidad de muertos que ha habido en Irak y la impotencia que eso provoca. A mí eso me parece terrorífico. En Washington, las protestas en contra de la guerra comenzaron el viernes por la noche, cuando 222 personas fueron arrestadas frente a la Casa Blanca. Muchos de ellos eran activistas por la paz cristianos que simplemente habían participado en un servicio religioso en la Catedral Nacional. Faith Carlington, quien viajó a Washington desde Atlanta, Georgia, dijo: "Nosotros como cristianos no apoyamos la invasión a Irak. Queremos que los soldados se retiren inmediatamente. Nosotros como cristianos no queremos. Nosotros no queremos que se pelee esta guerra en nombre de Cristo". Los grupos Veteranos por la Paz y Veteranos de Irak contra la Guerra lanzaron hoy una caravana que recorrerá localidades militares en la costa este para incrementar la oposición a la guerra por parte de las tropas. Algunas de las paradas de la caravana son Fort Bragg en Carolina del Norte, Fort Jackson en Carolina del Sur y Fort Stewart en Georgia. Mientras tanto, en San Francisco y Washington continúan las vigilias frente a las casas de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Los manifestantes están instando a Pelosi a que suspenda la financiación de la guerra. El viernes, el secretario de Defensa, Robert Gates, advirtió que Estados Unidos planea seguir estando presente en el Medio Oriente durante décadas. Gates hizo estos comentarios durante la ceremonia de juramento del almirante William Fallon, que se convirtió en el nuevo jefe del Comando Central de Estados Unidos, reemplazando al general John Avisaid. Fallon es el primer oficial de la Armada en liderar el Comando Central. La oposición a las fuerzas estadounidenses sigue siendo alta 4 años después de que comenzó la ocupación. Una nueva encuesta realizada por la BBC descubrió que solo el 18% de los iraquíes tiene confianza en las fuerzas dirigidas por Estados Unidos. El viernes, más de 10.000 chiitas iraquíes se congregaron en Sadr City para censurar los planes estadounidenses de construir bases militares en el barrio chiita. Un científico australiano calcula que podrían haber muerto 1 millón de personas en Irak desde que comenzó el conflicto hace 4 años. El doctor Gideon Polgia dijo: utilizando el material informativo más completo y autorizado y los datos demográficos de la ONU, se calcula que se produjeron 1 millón de muertes en exceso tras la invasión en Irak. En octubre, investigadores de la Universidad Johns Hopkins calcularon que más de 650.000 iraquíes habían muerto desde que comenzó la invasión estadounidense. Dos iraquíes murieron y otros 350 se intoxicaron el sábado, cuando 3 atacantes suicidas estrellaron camiones llenos de cloro contra las oficinas de un líder tribal sunita en Irak. En Washington, se admitió que la Casa Blanca nunca ordenó una investigación sobre quién había revelado que Valerie Plame era una agente encubierta de la CIA. James Knoddle, director de la Oficina de Seguridad de la Casa Blanca, lo admitió el viernes durante una audiencia del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. El presidente del comité, el demócrata Henry Waxman, le escribió a la Casa Blanca para exigir una explicación de por qué no se ordenó una investigación. En la misma audiencia, Valerie Plame testificó en público por primera vez. Valerie Plame dijo: altos funcionarios del gobierno, tanto de la Casa Blanca como del Departamento de Estado, abusaron de mi nombre y de mi identidad descuidada e imprudentemente. Todos ellos sabían que trabajaba para la CIA y, habiendo firmado juramentos para proteger los secretos de seguridad nacional, deberían haber sido diligentes en protegerme a mí y a todos los oficiales de la CIA. Valerie Plame también describió cómo se enteró de que el columnista Robert Novak había revelado públicamente que era un agente de la CIA. Valerie Plame dijo: me enteré muy temprano en la mañana cuando mi esposo vino y tiró el periódico en la cama y dijo que lo había hecho. Y rápidamente me di vuelta y leí el artículo y sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. En un instante terminé e inmediatamente pensé en la seguridad de mi familia, en los agentes, en las redes con las que había trabajado, y todo pasa por tu mente en un instante. Crece la presión para que el fiscal general Alberto González renuncie por su participación en la purga política de 8 fiscales estadounidenses. El senador de Nueva York, Chuck Schumer, dice que no le sorprendería que González no dure una semana más en el cargo. Altos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos el principal estratega político Karl Rove y la ex asesora presidencial Harriet Miers, podrían ser citados por Patrick Leahy, el presidente del Comité Judicial del Senado, si no aceptan testificar en la investigación sobre la destitución de los fiscales estadounidenses. El domingo, la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, reveló que el ex jefe de personal de González, D. Kyle Sampson, describió a la fiscal destituida, Carol Lam, como un verdadero problema un día después de que Lam anunciara planes de ejecutar órdenes de allanamiento contra Kyle Dustin Dusty Fogo, quien en ese entonces era el tercero al mando de la CIA. Mientras tanto, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, le envió una carta a Alberto González en respuesta a las acusaciones de que González podría haberle aconsejado al presidente Bush que cerrara una investigación sobre el programa de vigilancia de comunicaciones telefónicas a nivel nacional implementado por el gobierno debido a su participación en el programa. Conyers escribió: sería un abuso de autoridad extraordinario si le aconsejó al presidente sobre este asunto luego de enterarse que su propia conducta sería investigada. Conyers escribió su artículo tras la publicación en el National Journal de un artículo del periodista Murray Wass sobre este tema. Estados Unidos e Israel se niegan a levantar el boicot internacional de los territorios palestinos a pesar de la juramentación de un nuevo gobierno de unidad palestino. Estados Unidos dijo que le preocupaba la afirmación del gobierno palestino de que tenía derecho a resistirse a la ocupación israelí. El primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, realizó los siguientes comentarios la noche del sábado. El gobierno sostiene que la resistencia en todas sus formas, entre ellas la resistencia popular contra la ocupación, es un derecho legítimo del pueblo palestino, que la comunidad internacional y los acuerdos internacionales han adoptado en su totalidad, y nuestro pueblo tiene derecho a defenderse de las continuas agresiones israelíes. El primer ministro israelí Ehud Olmert descartó de igual forma las negociaciones de paz con los palestinos. Olmert exhortó a la comunidad internacional a que también boicotee al nuevo gobierno palestino. Un juez de instrucción británico dictaminó que un piloto estadounidense cometió un acto criminal cuando abrió fuego contra un convoy británico en Irak hace 4 años. El cabo Matty Hall, de 25 años de edad, murió cuando un avión A-10 antitanques estadounidense disparó contra su convoy. El funcionario dijo que el piloto estadounidense no tenía autoridad legal para dispararle. La viuda de Matty Hall, Susan Hall, elogió el informe del magistrado. Susan Hall dijo: pienso que toda nuestra familia siente que fue el veredicto correcto. Fue lo que esperamos escuchar durante 4 años y hoy sentimos una mezcla de un gran alivio de que haya terminado y de que escuchamos lo que queríamos escuchar. Pero en realidad, eso significa para nosotros que se podría haber evitado totalmente. La muerte de Matthew se podría haber evitado. El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó el informe alegando que el asesinato fue un accidente trágico. Una vez más, un líder de la oposición ha sido gravemente golpeado en Zimbabue. Nelson Chamisa, vocero del Movimiento por el Cambio Democrático, fue atacado en un aeropuerto cuando intentaba viajar a Bélgica. El líder del movimiento, Morgan Tsvangirai, había sido arrestado la semana pasada y fue golpeado mientras estuvo custodiado por la policía. Este fin de semana, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu reprendió a los líderes africanos por no haber condenado la actitud del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, en relación con los derechos humanos. «Deberíamos estar avergonzados», dijo Tutu. ¿Cómo es posible que lo que está sucediendo en Zimbabue no provoque más que alguna expresión de preocupación entre quienes somos líderes en África, como para pretender entonces condenarlo? Aquí en Nueva York, un gran jurado ha decidido el procesamiento de 3 oficiales de policía involucrados en el tiroteo que resultó en la muerte de Sean Bell, quien fue baleado el día de su boda cuando viajaba, junto a 2 amigos, en un auto al que la policía disparó 50 tiros. Ninguno de los 3 hombres iba armado. Según algunas fuentes, 2 de los oficiales serán acusados de homicidio en segundo grado. El tercero será acusado por imprudencia temeraria. Otros 2 oficiales que participaron en el tiroteo no han sido procesados. El sábado hubo una protesta por parte de los miembros de People's Justice Campaign para manifestar su crítica contra la decisión del gran jurado de no procesar por asesinato a los 5 oficiales involucrados. La familia del periodista estadounidense Brad Will, quien fuera asesinado en México, ha decidido viajar a ese país para reclamar una legítima investigación sobre su muerte. Will murió hace 5 meses al ser baleado mientras cubría la revuelta popular en Oaxaca. Poco después de su muerte, se produjo el arresto de algunos miembros de la policía local y del gobierno, quienes pronto fueron liberados. Nadie ha sido acusado por el asesinato. La semana pasada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México arremetió contra el gobierno mexicano por no evitar la muerte de 20 personas en Oaxaca, entre ellas la de Brad Will. 41 shots. And we'll take that ride across this bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Well, is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. Bruce Springsteen, here on Democracy Now!, democracynow.org. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.